CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Igual, mientras no haga tic-tac, tic-tac, yo me quedo tranquilo. La tengo muy cerca, ahí después. Si llega a flotar, va a ser peligroso. Está con todo el equipo, digo Martínez, anda con todo el equipo. Bueno, los saludamos a todos ustedes. Obviamente a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Y hoy hablábamos de Vergari, pero hablábamos del tema de lo del seguro de paro que decía Banco de Previsión Social. 40.000 trabajadores en el seguro de paro, y dijo Vergari que ojalá fueran más, dijo Vergari, porque de esa manera sería gente que no estuviera despedida. La verdad, yo reitero, mejor que tengan trabajo y no seguro de paro, porque además le marqué una serie de seguro de paro que todavía no se han aprobado y que aumentarían esos 40.000 trabajadores en seguro de paro que oficialmente el gobierno dice que hay. Pero más allá de eso, dijimos que habíamos conversado él también de la reforma de la seguridad social, de aspectos vinculados también al déficit fiscal y obviamente del 27º aniversario de la llegada de los directores sociales al BPS, que ese fue en el marco que se realizó en el hall central del BPS ayer de tarde, este encuentro. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del BPS. En el directorio del Banco de Previsión Social desde 1992, y para nosotros es una fecha siempre a celebrar, lo hacemos prácticamente todos los años, porque esto implica que exista a nivel del órgano de dirección del principal organismo de seguridad social del país, representaciones directas de las organizaciones sociales, de quienes son los legítimos dueños del Banco de Previsión Social, empleadores, trabajadores y jubilados pensionistas. Y nosotros siempre destacamos el hecho de la actitud y la seriedad con que esto se ha llevado adelante desde los primeros representantes, don Héctor Daprá, don Luis Colotuso, el actual ministro Murro, hasta el día de hoy, con un trabajo colectivo, con un trabajo de investigación, de difusión de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, trabajadores y jubilados y pensionistas, y por otra parte, alejados totalmente de elementos que tengan que ver con el corporativismo. Nos gusta repetir que cada uno de los 7 directores en el Banco de Previsión Social tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y siempre nos congratulamos de que así ha venido sucediendo a lo largo de estos 27 años. Gali, con un aporte de los directores sociales, que a los directores políticos, ¿en qué los diferencia? ¿En qué les aporta a ustedes tener estos directores sociales? Sin lugar a duda, el hecho de que existan representaciones sociales permite tener una llegada mucho más directa, sobre todo cuando se encara como se ha encarado acá en el Banco de Previsión Social. Es absolutamente constante y permanente el trajinar a lo largo y ancho del país del director Ramón Ruiz, yendo a los sindicatos, hablando con los trabajadores, de don Sisto Amaro, con los jubilados y pensionistas, y de la contadora Elvira Domínguez, con el sector empresarial, fundamentalmente difundiendo cuáles son las obligaciones que tenemos todos los uruguayos y uruguayas y también cuáles son los derechos, porque es importantísimo que se conozcan cuáles son los derechos, que es la única forma de poder ejercerlos. Presidente, un Banco de Previsión Social que además lo toma en un momento de perspectiva de transformación a partir del año que viene. El Banco de Previsión Social, yo siempre digo que si sacás una foto hoy y sacás otra mañana, no vas a ver lo mismo. El desarrollo y la transformación es constante en materia de gestión, y como he venido diciendo, en los últimos más de casi 30 años desde que está la ley 16.713, todos los años sale una ley o un decreto sobre seguridad social. Si vos me preguntás, en este momento estamos viendo el plazo que tenemos para implementar, por ejemplo, la ley de emprendedurismo, que crea una nueva figura, las sociedades anónimas simplificadas, que implica que el BPS tenga que abrir un nuevo registro para un nuevo tipo de empresa y una nueva forma de afiliación de trabajadores. Por eso digo, esto es constante, permanente. También tenemos la nueva ley de elección de los directores sociales en el Banco de Previsión Social, bien reciente, muchos años trabajando para que esta se aprobara, y bueno, siempre en constante movimiento. El déficit del BPS está en medio de la campaña, se habla de déficit. ¿Cómo están las cuentas? ¿Qué se puede decir? Nosotros hemos dicho más de una vez que en realidad no se puede encontrar tres periodos de gobierno, desde el 2005 hasta ahora, con menor asistencia financiera neta al Banco de Previsión Social. Incluso algunos años ni hubo asistencia financiera, como el 2009 o el 2014. La diferencia que hemos tenido es una diferencia que está prevista, está dentro de lo estimado, y por eso nosotros decimos que en materia de discutir seguridad social, lo urgente es sentarse a discutir para ver qué vamos a hacer, porque las finanzas del Banco de Previsión Social van a estar más o menos como están hoy, de aquí hasta el 2040. De manera que hay tiempo para que se procesen análisis y para que se apliquen medidas graduales, porque en seguridad social las medidas deben ser así, graduales y paulatinas. ¿Esos déficits tienen que ver con el sistema o tienen que ver con la acción de gobierno? Fundamentalmente el BPS se maneja en la aplicación de leyes y decretos. De todas maneras, las cosas para que pasen hay que tomar decisiones. Nosotros decíamos hace poco que, por ejemplo, si sumamos cuánto fue el costo el año pasado de los ajustes diferenciales de las jubilaciones mínimas, llegamos a una cifra de 150 millones de dólares. Para que eso pase hay que tomar decisiones. Lo mismo que la aplicación de la ley 18.395 desde 2008-2009, que permitió que miles de mujeres se beneficiaran con un año de cómputo por hijo, y eso permitió que muchísimas mujeres que no se iban a jubilar se jubilaran y otras que mejoraran el monto jubilatorio. Todo tiene que ver con las decisiones que se van tomando en cada una de las instancias. Usted decía que más o menos está previsto este déficit y cómo está el BPS. Esa previsión, ¿cómo puede trasladarlo a los próximos años? ¿Qué se puede hacer para disminuirla? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta señalar que en seguridad social, si se quieren cambios inmediatos con repercusión financiera, lo único que hay que hacer es saber cuántos cadáveres se quieren contar. En seguridad social no se pueden tomar medidas que afecten tan grandemente la vida de la gente que tenga una repercusión financiera inmediata. De todas maneras, en el horizonte relativamente cercano, las proyecciones que presentamos en 2016 indican que hacia el año 2030, que sería donde está la plena maduración del sistema que se está aplicando, estaríamos en algo menos de déficit medido como puntos del producto que los que tenemos ahora. Estaríamos en el orden de 0,35, hoy estamos en el orden de un punto y poquito. En los promedios, si bien ha bajado en algo la cantidad total de cotizantes, pero lo que me importa destacar de esto es que a pesar de una leve baja en el número de cotizantes, el BPS ha mantenido los niveles de recaudación, lo ha mejorado en términos reales, sea que lo midamos por salario o por índice de precios, y esto ha sido una constante. No hemos tenido ni un mes que hayamos tenido baja, y eso significa un gran trabajo porque algunos cotizantes menos hay. ¿Y el seguro de paro? El seguro de paro, yo siempre digo que me encantaría que hubiera más gente en seguro de paro, porque si comparamos la cantidad de desempleados con la cantidad de personas en seguro de paro, todavía estamos bastante lejos. Se mantiene en el orden de los 40.000, pero hay un dato que puede ser interesante o que puede no ser un dato poco relevante. Si comparamos el mes de agosto con el mes de julio, tenemos prácticamente la misma cantidad de personas en seguro de paro, pero bajó el número de personas que fueron al seguro de paro por despido y por suspensión. El sector que aumentó o el grupo que aumentó son los que van por reducción parcial del trabajo. De manera que esto también está bueno porque, por un lado, menos despidos implica menos ruptura de la relación laboral, y por otro, en el caso de la reducción, que es la que aumenta, presenta una situación en donde trabajadores y empresas se ven beneficiados porque permite regular el flujo de trabajo. Reitero lo que decíamos hoy, a mí no me gustaría que hubiera más gente en el seguro de paro, a mí me gustaría que hubiera más gente con trabajo. Creo que ese es el tema, no, ni desempleado ni en seguro de paro, ya son más de 40.000. Hay todavía varios pedidos de seguro de paro que yo hoy daba algún dato concreto en el informativo de la mañana, que están pendientes de votación en el Parlamento Nacional, que aumentaría esta cantidad que dio en este caso Gali, pero en realidad más que pedir seguro de paro lo que se pediría es trabajo, ¿no? Se realizó también, y esto es importante, en el ámbito del Poder Legislativo se aprobó hace muy poquito la ley de cotitularidad en el Instituto Nacional de Colonización, y hubo una actividad en el marco del Mes de la Mujer Rural, que es este mes de octubre, en la Torre Ejecutiva número 1. Digo la 1 porque hemos estado en la 1 y en la 2, después vamos a estar con la actividad de la 2 vinculada al medio ambiente. Y ahí habló Cristina Revetria, que es la vicepresidenta de Fondo Rural. Dijo que era bueno todo esto, obviamente da más tranquilidad a las mujeres porque de esta manera es tanto colono como colona cada uno de ellos ante alguna situación, ante alguna pelea, hacia algún divorcio, hacia alguna situación en la cual fallece alguno de los integrantes, da garantías para el otro. Se contaba allí ejemplos de que en algún momento iba una mujer a averiguar por dónde está, había pasado 14 años y no figuraba en colonización. Le decían, usted no figura, figuraba su marido, usted no. Bueno, la idea es que a partir de este proyecto que fue aprobado por todos los partidos políticos en el Parlamento Nacional, en el mes de septiembre, se reglamentó la ley y se hizo esta actividad. Vamos a escuchar lo que decía Cristina Revetria, representante de, en este caso, vicepresidenta del Fondo Rural. Departamento de Canelones, pertenezco a la Sociedad de Fomento Rural de Canelón Chico. Y bueno, y a un grupo de mujeres rurales que ahora el 3 de octubre cumplió 24 años, el grupo Mucachi, Mujeres Rurales de Canelón Chico. Digo, esas son mis raíces, y bueno, esas raíces han dado su fruto, y bueno, en el andar también he querido participar y me he esforzado por crecer como persona primero y poder estar a la par en lo medianamente posible con la institucionalidad y con todos. Desde Comisión Nacional de Fomento Rural, bueno, hace 4 años que soy consejera y soy la vicepresidenta en la mesa ejecutiva. Y bueno, con respecto a esto tan lindo que hoy se está haciendo, me parece que es un trabajo muy importante que hemos venido haciendo desde la gremial, desde nuestra Comisión Nacional de Fomento Rural, con la institucionalidad toda, ¿no? Porque digo, acá tienen que ver todos los ministerios, los institutos, la intendencia, digo, yo creo que todos han puesto un granito de arena y también en los territorios, la familia, las mujeres rurales, de la cual soy muy luchadora por ella, pero también a veces, también siempre lo digo, muy críticas también, porque me gusta, digo, que logremos cosas, pero que tenemos que empoderarnos y siempre digo yo no, ni atrás ni adelante, al lado del compañero y de la familia, porque es de la forma que se puede construir y es de la forma que hemos construido y que hemos logrado que esta cotitularidad que la veníamos trabajando hace tantos años y luchándolo brazo a brazo, codo a codo, lo logramos y bueno, tener hoy la ley es sumamente importante. Ahora nos queda un trabajo con organizaciones, la institución, el instituto y las gremiales, digo, como Comisión Nacional, tratar de que bueno, que esa ley en su momento realmente se haga valer, se cumpla, las mujeres tengan sus derechos. Nos vamos a la pausa y volvemos con el tema del medio ambiente. Justamente se hablaba del tema de contaminación de las naranjas en relación al tema del control de las producciones y sus contaminantes agroquímicos y herbicidas. Ayer se hizo un lanzamiento en la Torre Ejecutiva número 2 por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente de Presidencia de la República, vinculado a plan estratégico, marco, en base justamente a estos controles, tanto en el tema del agua como también de los productos agropecuarios, como también en el tema de contaminantes vía aire. Veremos qué es lo que sucede con este plan, pero vamos a estar escuchando algunas voces respecto a esa problemática. Decíamos que se presentó un plan estratégico vinculado al medio ambiente sustentable por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y también por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Presidencia de la República. La ministra Eneida de León, durante esta actividad allí en la Torre Ejecutiva número 2, entre otras cosas, hablaba sobre por qué presentar este plan ya cuando estamos hablando de un gobierno que termina. Y bueno, ella ahí habló de un trabajo que llevó alrededor de 4 años. El plan fue una propuesta del programa de nuestro gobierno. Ustedes dirán si es un plan estratégico para orientar la acción ambiental, qué sentido tiene presentarlo al culminar este periodo de gobierno. Esta pregunta tiene varias respuestas. Fueron 4 años de preparación del plan. Su misma preparación ha sido una experiencia clave que enriqueció y fortaleció la política pública ambiental, y el proceso generado ha sido un enorme aporte para una gestión amplia, integradora y sistémica, como lo exige el desafío de la sostenibilidad del desarrollo, de la degradación de ecosistemas vitales y la respuesta al cambio climático. Hablábamos en conferencia de prensa con Jorge Ruc, el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre las características de este plan, sobre los controles sobre agrotóxicos y herbicidas y agroquímicos. No quiso dar nombres, pero dijo que sí, que sí va a ser en este caso un análisis y un control más importante sobre la sanidad del Río Negro y el proyecto de la planta de celulosa UPM2. Escuchamos al subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Ruc, en conferencia de prensa. Un aspecto importante es que por primera vez en la historia del Uruguay hay un plan ambiental. Este es el primer plan ambiental que se ha elaborado en el país. Luego, el hecho de juntar voluntades institucionales, no solo del Ministerio que tiene su responsabilidad ambiental, sino de todas las instituciones que tienen incidencia sobre el ambiente, para en un diálogo elaborar un plan que además se volcó a la sociedad, a la discusión discusión pública, y tuvo una asistencia de la Universidad de la República complementando los aspectos académicos. Identifica algunos temas centrales, temas de las vulnerabilidades de las poblaciones más afectadas muchas veces por temas ambientales, como puede ser temas de inundaciones, ¿no?, y condiciones de vida, es decir, construcción de calidad de vida es uno de los objetivos del plan. Atiende temas tan importantes y tan sentidos como los temas del agua, es decir, profundiza y vincula, digamos, el plan con lo que se ha venido haciendo en los últimos años en lo que es gestión de cuenca. Fortalece la institucionalidad para trabajar en temas que son de responsabilidad interinstitucional, y toca otros temas, como por ejemplo lo que ya se viene haciendo sobre el tema residuos. Bueno, atender el desarrollo de lo que hoy se ha concretado en la Ley General de Residuos hacia adelante, ¿no? En relación al tema del agua, ¿hay algún aspecto específico con el manejo del uso de agrotóxicos o de los desechos de la producción agrícola? Sí, ese es un tema que se toca específicamente en el plan, que fue trabajado entre los distintos ministerios vinculados con el tema, y hace a buscar formas de producción que afecten, digamos, que sean más amigables con el medio ambiente, básicamente el desarrollo de la agroecología, digamos, como formas de producción, entendiendo que el plan puede incentivar y ayudar a concretar lo que se ha aprobado con la Ley de Agroecología y trabajar sobre formas de producción más amigables con el medio ambiente. ¿Establecen un tipo de lineamiento a nivel de controles? Sí, los controles fueron unas cosas más reclamadas cuando trabajamos a nivel de la sociedad y sobre todo en el territorio, ¿no? Cuando se salió al interior, la gente requería una presencia mayor en lo que era el control, y el plan insiste en el fortalecimiento de los mecanismos de control ambiental en distintos ámbitos. ¿Se van a disponer recursos para ello? ¿Se van a establecer grupos operativos? Bueno, el plan es un plan estratégico y fundamenta su avance en un proceso educativo y de comunicación. En ese sentido, fortalece también todo lo que es la información, para que haya información actualizada y transparente para la sociedad, entendible para la sociedad. Ese es uno de los aspectos del plan que pone énfasis, y acompañado a todo el proceso educativo, que evidentemente es fundamental para tener un ambiente que sea sostenible. ¿Hay alguna restricción a algún agrotóxico específico que hoy día se esté utilizando, por ejemplo? No entra a la identificación específica, sino el plan, como yo le decía, es un plan estratégico que lo que busca es utilizar las tecnologías tecnologías más adecuadas y más amigables con el medio ambiente, con una visión positiva, digamos, es decir, cuál es la forma en que debemos enfocar el desarrollo productivo del país. Y en ese sentido, evidentemente que la búsqueda de sistemas de producción más amigables del medio ambiente, con menores componentes que puedan afectar negativamente la biodiversidad o los ecosistemas y las aguas, evidentemente, son aspectos que se están priorizando en el plan, ¿no? Más allá de los casos específicos, la preocupación es que las cuencas sean cuencas saludables, y evidentemente la cuenca del Río Negro es una cuenca que tiene afectaciones, que ya el gobierno ha tomado decisiones en iniciar un trabajo de manejo y de gestión sostenible de esa cuenca, y el plan lo que hace es fortalecer esas concepciones, es decir, trabajar la calidad del agua por cuencas, conformando comités de cuencas en las cuencas importantes, y en ese sentido hay un comité de cuenca para el Río Negro, y han habido análisis de evaluaciones ambientales que demuestra que la ubicación de la planta de celulosa tendrá que tener sus controles, pero va a ser una planta seguramente controlada ambientalmente. Ahí tenían la palabra entonces de Jorge Ruc. También en esta actividad, decíamos, estuvo Carlos Colache, representante de la Secretaría de Medio Ambiente de Presidencia de la República, que también se le preguntó directamente por el glifosato, por los herbicidas. Ahora hablaban de la contaminación de naranja y otra caída de exportación en un rubro, además, en donde los mercados no sobran, y el impacto, decíamos hoy, en trabajadores del citrus que están esperando seguros de paro lo que tiene que ver a fin de año, y sobre todo estos reveses generarán problemas como lo generó la miel contaminada en Alemania, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que decía Colache sobre esos controles. No quiso hablar directamente de los productos, pero dijo sí que iba a haber un mayor control. Los controles son fundamentales, pero hay un aspecto que es especialmente importante de incorporar, y en eso estamos trabajando, y es la teledetección. Hoy la tecnología nos permite identificar parámetros de calidad de agua, de aire, a distancia y a tiempo real, lo cual no solo simplifica, sino mejora la labor de control y las medidas para tomar las gestiones necesarias. Por ejemplo, la aplicación de glifosfatos, de glifosfatos, de todo ese tipo de herbicidas, ¿hay algún tipo de meta en cuanto a los cultivos de aplicación? Sí, por supuesto, hay metas en todos los sentidos ambientales en este plan. En el caso concreto de todo lo que pueden ser los agroquímicos que se utilizan en la producción, está determinado que no se incremente el uso y que se regionalice en función de conocimientos, no solo de investigación respecto al tema, sino del propio productor, que tenga el conocimiento de qué producto aplicar y en qué cantidad, que no se aplique de más. Los productores igual saben de eso porque los productos son caros, pero tiene que estar basado eso en un conocimiento científico. No sirve de nada aplicar fertilizante de más para la producción, y sí afecta al medio ambiente. ¿Plan o queda por acá? Este plan no solo está elaborado ahora, pero en base a lo que son las metas al 2030, pero basado en todo lo que ahora ya se está trabajando en estos temas. O sea que es un plan que hoy no es solamente papel, ya está implementado, es un plan que ya está en ejecución. Hacemos la pausa y venimos con la palabra del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre la reforma de la seguridad social, sobre el tema vinculado a la negociación con Montevideo Gas, también con respecto a los planteos que le han hecho desde el Partido Nacional y el Partido Independiente por hacer declaraciones contra esos partidos políticos de la oposición desde la página de Presidencia de la República. Otro de los proyectos que también en el Parlamento Nacional se aprobó casi cuando culminaba la actividad legislativa de este año tuvo que ver con modificar el tema de las elecciones de Banco de Previsión Social de los directores sociales, que está vinculado, entre otras cosas, a que no haya, en este caso, elecciones en aquellos direcciones que tienen que ver con el Banco de Previsión Social, si no hay, en este sentido, la posibilidad de que se enfrenten dos ramas distintas. Además, es bastante exigente, diríamos sobre todo en el ámbito de los trabajadores activos, la necesidad de las organizaciones sociales que deben de acompañar el nombre de tal o cual persona, sobre todo cuando se compite con el PIT-CNT. Pero más allá de este hecho, lo hablábamos con el ministro Murro consideraba positivo lo que había sido la aprobación de este proyecto de ley. Por otro lado, también hablábamos de los trabajadores de Montevideo Gas, hablábamos, como decíamos, también de la situación que se plantea en torno a sus declaraciones públicas como ministro, pero criticando las opciones de la oposición y entre ellas en página de Presidencia de la República, aunque él dice que también lo hizo en medios privados de San José, y también en relación justamente al papel de los directores sociales. Vamos a escuchar lo que decía en conferencia de prensa el ministro Murr. Administrar para gestionar las políticas públicas. Uruguay es de los países del mundo con mayor participación social en la elaboración y gestión de políticas públicas. Acá en el BPS, en la salud, en la educación, en la capacitación profesional. Bueno, son ejemplos de participación social muy importantes que lamentablemente no se dan en otros países del mundo. Y yo creo que eso es muy bueno. Cuando nosotros entramos acá en el BPS, no había ni oficinas hechas para nosotros, porque si bien es cierto que la Constitución había establecido en 1967 que debían haber directores sociales, y es cierto que entre 1967 y el 92 hubo 12 años de dictadura, pero también hubo 13 años de democracia donde no se integró el directorio. Y esa integración cambió mucho las cosas. El BPS era un centro exclusivo de administración política, de tarjetitas políticas para obtener una jubilación, para obtener cualquier prestación de seguridad social. Y ahí empezó a cambiar con los directores sociales, que nos opusimos radicalmente a eso, los tres directores sociales, a esa forma de gestión politiquera de la seguridad social. Y yo creo que ese fue un cambio muy importante que trasciende hasta hoy. La ley que se aprobó ahora en el Parlamento le da un poco más de, podríamos decir, ordenar un poco más lo que es la elección y justamente la forma de que estos directores sociales puedan estar representados aquí en el BPS. Sin duda, yo creo que la ley aprobada en el Parlamento es una muy buena ley que fortalece a las organizaciones sociales y a sus representaciones. Yo creo que los representantes sociales deben tener una fuerte relación y un fuerte control de las organizaciones sociales que representan, y en ese sentido creo que la ley es un avance y además va a resolver una serie de problemas que teníamos en cada elección de los directores del BPS, que eran problemas que no eran culpa del BPS, pero que se le echaban las culpas al BPS cada vez que había una elección. Y creo que en esa ley que ha aprobado el Parlamento se avanza sensiblemente en simplificar las elecciones y al mismo tiempo en fortalecer las organizaciones sociales para el mejor relacionamiento con sus directores, cosa que históricamente hasta ahora ha ocurrido y que queremos que siga ocurriendo cada vez mejor. Ministro, una sobre Petrobras. A cumplir con lo que se firmó en el acuerdo y que anunció el presidente Vázquez en su momento el 16 de julio cuando acordó en Santa Fe con el presidente de Petrobras. La empresa ya está en manos de ANCAP, se cumplieron todos los plazos hasta el 30 de septiembre y se irá produciendo el ingreso de los trabajadores a la empresa y se continuará con la prestación de los servicios como se hizo hasta ahora. Recordemos que en este periodo que hubo de negociación entre el gobierno y Petrobras y de conflicto anteriormente, felizmente que tenemos que destacar que no se vio afectado el servicio para los clientes de las casas ni para los clientes de las empresas que utilizan el gas. Yo creo que es una buena experiencia y que ahora, bajo la administración de ANCAP, esto va a continuar desarrollándose y mejorando. La reincorporación de los 7 trabajadores de Petrobras que fueron despedidos y que la gente de Montevideo Gas quiere que se reincorporen, ¿se dará una discusión directamente con ANCAP o tendrá que participar también el Ministerio de Trabajo? Y veremos, pero la resolución del reintegro está acordada y se procesará por las vías correspondientes. ¿Cómo evalúa las críticas que le hicieron desde la oposición, particularmente Luis Lacalle Pou y la candidata a vicepresidenta, Beatriz Artigo? Bueno, en primer lugar, yo voy a reiterar, a confirmar y a ratificar lo que dije. Yo en San José le declaré a varios medios privados y a Secretaría de Comunicaciones de Presidencia. A todos los medios. No he visto hasta ahora, supongo que deben estar las declaraciones también en los medios privados que estuvieron presentes en San José, porque esas declaraciones las hice a varios medios. En segundo lugar, yo hablé de cosas del gobierno. Es del gobierno, es un tema de gobierno, estar ocupados en cómo nos califican al país, porque según cómo nos califiquen al país, son las posibilidades que el país tiene de inversiones, de desarrollo, de trabajo. Por tanto, cómo nos califican desde el exterior es un tema de gobierno. Y es un tema de gobierno si se hacía o si no se hacía UPM. Los dos son temas de gobierno. Y de eso es lo que yo hablé, porque lo que dije fue que no le hace bien al país que un partido político, como fue confesado por la economista Benavente y por el senador Lacalle Pou. Arbeleche, la economista que Murray llama de otra manera. Le pretenda pedir a una calificadora internacional que aguante, que acomode los datos del Uruguay por la perspectiva de un nuevo gobierno. Eso no es serio. Ese no es el país que nosotros estamos construyendo y seguiremos construyendo. Y por otro lado, es público, porque esto fue en un evento de ADM, donde habían 200 empresarios presentes, y fue publicado en el diario El País el día 25 de abril de este año, que el doctor Lacalle Pou dijo que el gobierno no iba a concretar el acuerdo con UPM porque no iba a ser capaz de resolver los asuntos laborales. Y bueno, esas dos cosas que dije son dos temas de gobierno. Por tanto, eso puede y debe salir en la web de Presidencia de la República. Y ojalá que también lo digan los medios privados con los cuales hablé, que supongo que lo habrán dicho. Yo no he hecho el control de lo que publicaron o no publicaron los medios de San José. Así que lo otro es, Lacalle dice que yo miento. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que mentí? ¿Mentí que él dijo el 25 de abril en la prensa que lo de UPM no se iba a concretar porque el gobierno era incapaz de resolver los asuntos laborales? No, no mentí. Eso lo dijo él. Mentí cuando dijo la economista Arbeleche, y luego él lo ratificó, diciendo que le habían pedido a las calificadoras internacionales que mantuvieran, algo así como que hicieran el favor de mantenerle a Uruguay el grado inversor. No, eso lo dijeron. Por tanto, yo reitero lo que dije. Ahí hablaba el ministro Murro, en este sentido parece no arriar banderas en relación a la defensa de que el proyecto de UPM2, de que el gobierno Frente Amplista se siente muy orgulloso, es parte de la carta de presentación del próximo gobierno de Daniel Martínez, y también lo vinculado a estos temas del grado inversor, que Astori lo ha hecho muy, muy suyo, y que, bueno, las declaraciones de Azucena Arbeleche hablando en relación también al tema, aunque ella dice que la malinterpretaron, también genera el tema de quién es la bandera o de quién es la bandera del grado inversor. Vamos a hacer la pausa, sí, pero nos vamos a despedir primero. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.